pero la puta madre, me tienen recontrapodrido con los gestos. ¿Qué mierda me maneja la prensa, viejo? ¿Su santidad quiere que le haga un té? Me tiro un pedo, es un gesto del Papa Francisco, me escribe una carta a Leuco, le tengo que llamar por teléfono para responder. ¿Quién es Leuco? No, discúlpeme, su santidad, es... hacemos lo que podemos. Che, no, en serio, ¿quién me maneja la prensa? Pues estoy podrido del tema de los gestos, o sea, le beso los pies a un leproso, sucio, feo, si me aseguro que me contagio sida. Ustedes no, los leprosos no tenemos siempre sida, ¿Vos, Jesús, sos leproso también? Tuve lepra en un momento de mi vida, por eso terminé acá. Usted me dijo, si usted tuvo lepra, va a trabajar a mi lado, y acá estoy sirviéndole té. Che, pero ya hablamos de esto igual muchas veces, pero a vos te pusieron Jesús, o sea, ¿por qué estás trabajando acá? Porque te llamás Jesús, es una también reverenda pelotudez, me parece. Necesitaba trabajo. Che, mi familia es muy religiosa, me pusieron Jesús, trabajo acá. Vivía en la calle de Roma antes. Es un orgullo servirte té, su santidad. Pero vos, Pietro, vos qué sabés, lo eligieron porque se llama Jesús. Había dos chicos que vivían en la calle de Roma. Es una reverenda pelotudez, decí la verdad. Tenía porque se llama Jesús. Más predisposición. Es medio nabo, Pietro, entre nosotros. Vos no escuches. Lo podemos revisar. Che, en serio, ¿quién me está manejando la prensa? Estoy podrido del tema de los gestos. Twitter. ¿Quién maneja Twitter? Usted es una figura ¿qué pública. ¿Qué mierda significa Pontifex? ¿Por qué ahí le pusieron Pontifex? ¿Por qué le ponen Papa Francisco? Suena bien en todos Papa los Franciscum. Idiomas. Papa Franciscum. Papa-Franciscum, a lo sumo. Suena bien en todos los idiomas. Parece Pontifex. Algo que te saca el dolor de cabeza. Che, bueno, en serio, lo de los gestos necesito que se corte. Si usted porque me tienen repodrido. Les voy a mandar como al otro, al que estaba antes que vos, Jesús. Que ya sabes, con los latigazos. Ojo, porque soy su santidad, no se jode conmigo. Usted deje de hacer gestos y no. Pero no hago gestos, yo hago cosas, voy, qué sé yo, miro la. No sé, pero voy yo al veo, baño. Son gestos, o no que son gestos los que hace. Sí, su santidad quiere que le llame otra vez esas señoritas. Sería un mal gesto. Adelante de Pietro. Sería un mal gesto. Jesús, por favor, Jesús. ¿Cómo mierda se llama Jesús? Pero. Me saca la cabeza, pero ¿por qué mierda? Anda, listo, chao, al purgatorio, vos al purgatorio. Chao, vos Pietro, te quedás, porque vos sabes mucho. A vos no te voy a soltar la mano. Vos Jesús, te vas a ir por la puertita atrás de la Capilla Sixtina, de la. Sí, su santidad. De los baños. Sí, sí. Bueno, sí, y ahí me esperás, en media hora, voy a ir con vos. Y lo de los gestos, basta. Basta, porque si no, voy a cagar a trompadas a todos. Y acá, a todos los que manejan las cuentas de Twitter en todos los idiomas, ¿por qué hay 10 cuentas de Twitter en diferentes idiomas? Pietro, ¿me podés decir? Es necesario. Bueno, basta, basta de gestos. Me tienen repodrido la concha de Dios también. Simorón, Lady Gaga y Shilda, compuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa Mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. La carta Mon, la carta Mon, la carta Mon, we can't do the papa. La carta Mon, la carta Mon, la carta Mon, we can't do the papa. ¿Qué tal? Buen día para todas. Voy a copiar el FACA. Buen día para todas, buen día para todos, buen día para todes. FACA es nuestro referente. Esto es el programa número 121 de Letter Sermón. Vamos a estar hasta las 13. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Tristán Basile y el señor Santiago Abelchus. ¿Qué soy yo? Abelchus. Inimitable igual el Faca, no, no va a ser. No, no, me faltan como años. Hay que imitarlo. Años de cigarrillo. Es inimitable y eso lo hace propenso a que lo imitemos. En cualquier momento hay que hacerle la voz así, hola. Ojo. ¿Cuánto rock esta mañana en Radio Nauta? No, no, no, no, eso es un estereotipo terrible. Faca, lo ¿cuánto estás rock? Matando. Explota, explota del otro lado de la pecera, pero ay, la verdad no que sé, tarda un montón en despertarse mi super yo. Fuerte, así como hasta las 6 de la tarde. Está sí, dormido. Programa 121, todavía nos cuesta un poco acomodarnos al aire de la mañana, pero bueno, hacemos lo que podemos. Hoy no está con nosotros Pati Mayonis, que pidió pidió exilio en la embajada de Paraguay y está en una cañonera huyendo a la República del ¿cómo Paraguay. ¿Cómo era que le queríamos poner el programa Simpáticos? Simpáticos. Es muy bueno. Entonces la primera emisión de Simpáticos, la tercera sermón, Simpati. Ahí nos dejan solos y ya la empezamos a cagar. Man, ¿habrá ido a Paraguay a buscar al taxista ese o está en Bolivia? ¿Dónde se había ido? ¿Al taxista abusador? Sí. Epa. ¿Es una denuncia pública? El presunto abusador. No sé, capaz que lo va como una misión de paz. Uy, agarro el auto, me voy a buscarlo. Che, qué buena. Haces una road movie. Me gustaría exiliarme, pero en una embajada de un país del tercer mundo en el primer mundo, como Assange. Ah, ah, sí, sí, sí. Por sí, ejemplo, sí. La embajada de Bolivia en San Petersburgo. Francia, ¿entendés? En París, la de París. Claro. Sería un gol. Sí, pero otro gol no puede sería salir. Embajada de país desarrollado en África. En África. Hay como un, sí, sí, un sí, globo sí. Anti-HIV. Una metáfora de la globalización. Tenemos vías de comunicación, sí, tenemos. Para todas las personas que se quieren, que nos quieren decir algo lindo o algo feo, como nos ha pasado. Primero vía teléfono, 451-6917, es el teléfono rojo de Radionauta, que llamás y se prende una luz. ¿Vieron esos que? Sí. No sé con qué energía, porque vos no los enchufás solamente a la línea, pero con la luz esa se prenden. ¿De dónde sacan? ¿Cómo, cómo? Es algo que ya se inventó en Batman. El primer Batman ya tenía ese teléfono rojo que se ilumina con el poder de la llamada. Ah, es verdad. Esos voltios que circulan con una comunicación hacen que se encienda el teléfono y el rojo, que es rojo como el teléfono y es nuestro operador, te atienda y diga, hola, Radionauta. Tiene como una sirenita, es como una es para cuando hay sirena. Es como para cuando hay bardo acá, que hay mucho ruido, qué sé yo, claro. No escuchás el sonar, el ringtone del teléfono, pero ves como ilumina. También estamos en Twitter, @ Le Tercer Mon. Estamos realmente en Twitter, porque hay gente que dice, estamos en Twitter. No está en un carajo. Y tiene un reboot de lo que publican en Facebook. Sí, eso no es estar en Twitter, tiene una cuenta de Twitter al pedo para caretear, ¿para qué? Estamos muy en contra. Estamos muy en contra de conectar la cuenta de Facebook con la cuenta de Twitter. Y que cuando, sí. You have retweeted, te aparece en Facebook. No, viejo. @ Nicolás Trivi has retweeted. Sí. Hoy lo charlamos Nicolás Trivi. Hoy lo charlamos con Nicolás Trivi. No. Muy en contra. ¿Y Facebook? Facebook Le Tercer Mon. Como nos llamamos en todas las redes sociales, estamos igual en Facebook. Ahí tenemos más fotos. Nos pueden clavar un me gusta. Y podemos desencadenar la paradoja de invitarlos a escucharnos por internet. Sí. Ah, no, pero no es más la paradoja, porque solo salimos por internet ahora. Claro, pero sigue siendo una paradoja porque te estamos invitando a escucharnos. Y solo nos podés escuchar si ya nos estás escuchando. Entonces, ¿de qué sirve este mensaje, este consejo? Escuchanos por internet. Y sí, me dice el oyente supuesto, presunto del otro lado. No, pero nosotros nos levantan de muchos programas. Me estás jodiendo. Nos repiten por todos lados, entonces saben que nos pueden escuchar en vivo. Te podemos invitar a escucharnos en vivo. Radionauta.com.ar. Ya no radionautafm.wordpress.com, radionauta.com.ar. Hay varias ha opciones esta radio. Para escuchar en vivo y en directo por internet el programa hasta que la gente se digne a arreglar esta antena tan preciosa. La gente. La gente de Antenas Anco. Che, me encanta que llegó el frío. Sí. Estoy muy satisfecho. Hay 15 grados. Algo nublado con presencia de ceniza volcánica. ¡No! ¡No! ¡Qué humo! Te lo juro, justamente, ¿no? Te lo juro. Algo nublado con presencia de ceniza volcánica. No, basta de cenizas. Yo no presencié ninguna ceniza volcánica. No, yo tampoco. Humedad, no sé si puedes presenciar. Pero una la otra semana volcánica. Se notó, es como que sí. Yo estaba sí, trabajando, para mí se notó. Y de repente como que se nubló. Digo, ¿qué onda? ¿Va a llover? Y después era presencia. Me di cuenta que era presencia de ceniza volcánica. Humedad del disminución 50... de la visibilidad. Disminuye la visibilidad, sí. Cosa que a nosotros nos pasa siempre por miopes, pero claro. A eso se suma. La visibilidad general me parece que es un poco discriminatoria en el sentido que está pensada para gente que tiene pleno uso de su visibilidad, no como algunos acá en esta mesa especialmente. Simil topos. Claro. Pero ustedes, con los lentes puestos, ¿no tienen la misma visibilidad que un normal? No. Mirá, normal. No, la verdad que no. Más de lejos en mi caso. A lo largo de los años, Tristán se va construyendo como el paradigma de la normalidad dentro de este me grupo encanta. Bizarro. Sería una gran capacidad, sí, para discriminar la que tenés. Es más, es el estereotipo del dominante. Yo no quiero decir nada, pero la tez. Bueno, para, sí, la piel. Lugar de nacimiento. ¿Qué? El colegio al que asistió. Sí, es verdad. El paradigma. Voy a empezar a tomar más. Se puso colorado. Se puso colorado porque es sabe fuerte, que es verdad. Es fuerte en este lugar. Me di cuenta que es cuna de la revolución social. En la bici viene con una mano en el manubrio y con la otra lleva el. Sí, le va pegando latigazos a un negro y a una mujer. A los viejos. Sí. Me gusta y negándole sistemáticamente la propina a los niños que piden. No, o sea, busca niños para negarle la propina. No, pibe, malo. No tengo. Humedad del 59% y viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. Bien. Jesús. Poca capacidad pulmonar ha traído hoy el viento del este. ¿Trae la lluvia o no? Viento del este, lluvia como peste. Pero en este caso es viento del noroeste. ¿Lluvia como? Lluvia como... No sé. Si querés lluvia que cueste. Ay, por favor, que alguien me mate. Lo que está muy bien es que alguien me suicide, quiero ser el próximo Nisman. Suicidame. Un lago marcino por acá, por favor. Lo que es un gol es el sol. Es el otra sol. Hablando de rima. Sí, sí. Qué bien. El sol con el fresquito a la mañana. Está muy, muy bien. Ay, qué goma, por favor. Che, hablando de sol, tenemos un común denominador. Es decir, vamos a pasar canciones durante todo este programa que van a hablar del infierno. Qué bien. Para se relamen los ateos y los adoradores de Satanás. Vamos a escuchar la primera canción, que es de Primal Scream y se llama Hell's Coming Down. El infierno viene para abajo. Like one way train. Am I lonely? Tercer Mon, cuarta temporada. Le Tercer Mon, el fin de semana, empieza el martes. Tenemos que pasar malos Ramones. Once 23 de la mañana del martes 5 de mayo. Tenemos que pasar más los Ramones, dice nuestra, nunca sé cómo se llama así, spot, cortina, separador, algo de eso, pastilla. Pastilla. Bueno, la cuestión es que tenemos que pasar más los Ramones, ¿no? Puede ser verdad. No es el caso de... ¿De qué? De esta, casi cierro algo que no sé. No es este caso. No lo pausaste. En esta compu. No pasa nada, dice. Ah, no pasa Manuel nada. Manuel tiene dos computadoras, por sí, alguna razón, y el celular. No puede más. No puede más de pantallas. El inspector Gadget. Hablando de pantallas, las últimas dos veces que pasé por atrás de Santiago y miré medio indiscretamente su pantalla de la computadora táctil que tiene, que es un dato no menor. Dato no menor. Dato no menor. Había chongos. No, fotos de chongos. No, fuertísimo. 11:30. Full screen. 11:24. No pierda el tiempo. Gente, no pierda el tiempo. Es que Facebook uno ya me conoce y saca chongos solo. Uno estaba en Twitter y en cuero. Y otro ahora en Facebook y vestido. La gente se desnuda mucho en Twitter. Un gran título para algo. Puede ser una noticia sensacionalista. Un disco. Un libro. Voy a tuitear. Sí, puede ser el próximo disco de Hangling de Calamaro. Claro, en Twitter y en cuero. ¿Alguna vez alguien habrá dicho lo mismo cuando estaban ustedes? ¿En cuero? ¿Qué aparece? Tristán tuvo una sola foto en cuero y es impresionante. No, impresionante. ¿Cómo que tuve una sola foto en cuero? Apareció en el verano y me quedó la imagen porque. ¿Sí? ¿Cómo se sostiene ese cuerpo? ¿Cómo no se desgrana? Unos palos atrás. ¿Cuál es un sex symbol? Debemos decirlo, sí, que el sex symbol del programa, gracias, es sin dudas. Están hablando mucho de Tristán, por hoy. Basile brilla cuando camina muy canchero con su campera nueva. El sol lo ilumina. Las chicas gritan. Una campera inflable. Una campera bote inflable. Tristán, ¿por qué no lo invitas a tu amigo Tristán? Me dicen. Y yo digo, no puedo. Siempre me dice que no. Che, tenemos un común denominador sobre el infierno. Que nos dispondremos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con desarrollo, con este lugar tan infernal, tan caliente, tan monstruoso. El infierno, del latín infernum o inferus, que sería inferior o subterráneo, es un gran nombre, infierno. Sí, impresionante. Se corresponde con las cualidades del lugar. El infierno es un lugar, primero, donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Complejísimo. Sí, sí. ¿Por dónde arrancamos, no? Sí. Después de la muerte, bueno, bien. O sea, no existen en la vida. Son torturadas eternamente. Como si te portaste mal. Pero acá medio que te dice, te vayas tranquilo, las almas, no es que te pegan en el cuerpo. No, porque no sé qué es peor, no, ¿viste más cuando te pegan en el alma? Que te duele, es verdad. Duele más. Te duele en el alma. Eso es un poquito del infierno. Es un poco del infierno. El infierno es equivalente al Gehenna, que es un nombre malísimo. que no es un Gehen. Del judaísmo, o al Tártaro de la mitología griega, y al inframundo de otras religiones. Sí. Las religiones con una historia divina lineal a menudo conciben el infierno como infinito. ¿Es una crítica eso de la historia lineal? No sé. En cambio, las religiones con una historia cíclica suelen mostrar el infierno como un periodo intermediario entre la reencarnación y, bueno, la vida de vuelta. O pasás un ratito por ahí. Claro, la historia. Como el after. La historia divina lineal es cuando te morís y ya está, vas al infierno o al paraíso y para toda la vida, para la eternidad, justamente. Y la cíclica entonces va, volvés. Sí, por ejemplo, el Dishu, reino de los muertos de la mitología china. Se supone que de ahí volvés. Claro. Vas un tiempito. Sí, el infierno es usualmente imaginado como poblado por demonios. Esa es otra gran palabra, demonios. Sí. Para mí hay muchas prostitutas con olor a prostituta. quienes atormentan a los condenados. Muchos de estos demonios son gobernados por un rey de la muerte. Y ojo que acá dejó abierta un interrogante. Muchos son gobernados, sí, pero los que no se dejan gobernar por el rey de la muerte, listo. Porque también es un caos el infierno. Es un pandemonio. Es un garchadero. Para mí hay mucho olor a garche, pero ese olor a garche sobre olor a garche sobre pero olor a garche, que es fuerte. Garche mal, porque si no, no sé, no tendría. No es un poco, porque no es una orgía. Algo placentero. ¿Es dionisíaco el infierno? No. No sé, ¿qué es dionisíaco? O sea, no es una fiesta de los excesos y de la... No es una fiesta. Es sufrimiento. Bueno, los demonios, perdón, pero, mejor dicho... Paren, sí. El que te infiere los... ¿Quién? El ser imaginario, real, que te infiere el sufrimiento, ¿el goya? Para mí sí. Para mí están medio en pito los demonios, medio ahí erectos. ¿Entendés? Como que para ellos sí es una fiesta. No sé si no es una fiesta. Es una fiesta donde vos no sos. Habría que ver, porque en realidad, en sentido estricto, los demonios son ángeles caídos. O sea, son como del lado oscuro de la fuerza. Es monotemático, sí. No, no sé. Lo podemos seguir discutiendo. Si les parece, tengo varios nombres para darles de reyes de la muerte. A ver. Por ejemplo, Nergal. Es un buen nombre. Que es el dios sumerio babilonio, señor de los muertos. O por ejemplo, Yama, que es un dios benigno, o sea, y a veces rey de la muerte. Si yo fuera Yama en Twitter, pondría rey de la muerte, dios benigno en el hinduismo, de bio. Y después el señor Satanás, que es la entidad que representa la encarnación suprema del mal. Me encantaría el Twitter bio, de Satanás. Entidad que representa, arroba Satanás, bio, entidad que representa la encarnación suprema del mal. Che, ¿y Satanás, diablo, demonios, todo más o menos lo mismo? Y el diablo es Satanás, después los demonios son varios. ¿Y Satanás la pasa bien o la pasa mal? Para mí la pasa bomba, porque es como claro, los malos, sí, que le sale bien. Uh-huh. Pero para mí es un personaje medio infeliz también. Como medio... no me sale la palabra. ¿Satanás preferiría gobernar el paraíso? A Satanás lo violaron de chico. Sí, claramente a Satanás lo violaron, chico. Dios lo violó, no puede ser otra persona. Una blasfemia grande como una casa, estamos diciendo. Bueno, ¿por qué Satanás es rojo? ¿Por qué tiene la cola con punta de flecha? Porque es la propaganda de Coca-Cola. No fue de Coca-Cola. No, esa es de Papá Noel. Qué bien tener cola. Sí. Y tridente. Y un tridente tiene. Es una imagen un poco estereotipada de dibujos animados. ¿No? Es también. Para mí tiene dientes chiquititos. Está como simbolizado como un carnero también, ¿no? Sí. Tiene cuernos. Sí. Pero esas cosas vienen en medio de la Edad Media, ¿o no? Es así. Y puede ser. Personificaciones del mal. Che, hay un Atlas del Infierno que aparece en un libro muy conocido de Dolina. Vamos a leer un poco de eso. Por ejemplo, la ubicación del infierno. ¿Hay que leer como si fuéramos Dolina? No, por y favor. No, pasa que le robaríamos mucho. Bueno, la ubicación del infierno. Hay muchísimas opiniones. Los romanos lo situaban bajo el polo sur. Porque no tenía una goma de cómo era el planeta. Está bien. Te creo ver a vos hace 2000 años. Gregorio Magno hablaba de un volcán de las islas Lipari. Otros señalaron el Etna, o el centro de la Tierra, o las Antípodas, o el Sol, o el Valle de Josafat. En general se coincide en que el infierno está bajo la corteza de la Tierra. Es verdad. Los sabios de la antigüedad creían que bajo los ínfimos sótanos estaban las raíces del árbol de la vida, bueno, del árbol del conocimiento, no importa. Son griegos, importantes los árboles. Los griegos decían que bajo el infierno había otra instalación más profunda aún, que era el Tártaro. ¿Pero no estábamos diciendo que el Tártaro es el infierno de los griegos? No para Dolina. No para Dolina. Hay una puerta. Sí. Ah, no, desde la puerta hasta el fondo. Me encanta. Desde la puerta hasta el fondo del infierno había 100.000 millas. Esto lo midió Satanás. Resulta extraño que un establecimiento situado en el interior de la Tierra sea mucho más largo que el diámetro de esta. Bueno, claro. Otra cuestión aparece: si el infierno es eterno, la Tierra también debería serlo. Contradicciones, ¿no? Del infierno. El ruso Salzman, que es jugador de dados. Fue, no sabemos si está con vida. Conjeturó que un lugar destinado a desagradar debería ser ante todo chico. contradicción con esta descripción que dio el propio Satanás. Claro, como hay muchas versiones. Pero supuestamente... Pero tiene que entrar mucha gente. Claro, pero toda muy como apretujada y... Como una ciudad. Parte del sufrimiento es como que estás todo arriba del otro, tocándose. Porque como que si tenés espacio, tenés como cierta libertad. Como cuando te tomás el talp en hora pico. Claro. También está el famoso dilema de la cantidad de almas. Que es, si todos morimos y nuestra alma va al infierno... Sí. No sé si estoy... Es pudiendo, que... Pero, ¿cuál sería la paradoja? No, que nacen nuevas almas y eternamente hay más almas en el infierno, entonces cada vez hay más gente en el infierno, pasan los años y tendría que ser infinito entonces. Hay que modificar la infraestructura. Claro, sí. Ampliaciones. Emanuel Swedenborg, que recorrió prolijamente el cielo. Creo que es el mejor apellido que has pronunciado en todo, en los 4 años del tercer mundo. Espectacular, es verdad. Yo creo que merece un parate. No sé si estás dispuesto a decirlo nuevamente, pero. No. Que él. Recorrió prolijamente el cielo y el infierno, declara que las ciudades terrestres tienen su doble en las alturas y su triple en el abismo. Existe una Londres celeste y una Montevideo infernal. Swedenborg juraba que la vida de ultratumba no era una condena ni una recompensa, sino una elección. Los malvados elegían el infierno, mejor dicho, el lugar que elegían los malvados se convertía por esa razón en el infierno. Es como el sombrero seleccionador de Hogwarts. Hay tanta gente mala. Que no es que vos vas al infierno porque sos pecador. Vos elegís ir al infierno porque, o sea, o mejor dicho, si sos pecador, el lugar que elijas para ir después de la muerte va a ser el infierno. Para mí el infierno es divertido y la gente que la pasó bien se va a seguir divirtiendo y el cielo es reaburrido. Sí, hay cierta idea también del cielo como un lugar... Para medio que jugás a la bolita. Lo que pasa seguro al Candy Crush, que... mucho Candy Crush debe haber ahora en el cielo. La idea del infierno es ciertamente más fuerte que la del paraíso. ¿En qué sentido más fuerte? Es más clara, como que te... Es claro, está clarísimo que el infierno sería un lugar donde pasan cosas fuertes, malas. Sí, sí. Y el paraíso puede ser relativizable. No sé si quiero pasarla bien todo el tiempo sin parar, si eso es posible. Sé que es posible pasarla mal todo el tiempo sin parar. Pasa que no te acostumbras también. Imagínate, tenés la eternidad para acostumbrarte. Qué aburrido. Terrible. A mí ya me pasa un día que no tengo nada para hacer y me aburro. Imagínate la eternidad. La capital del infierno. Otro gran nombre vas a decir. Sí, se llama Pandemonium. Y es más que una ciudad, es un castillo y el cuartel privado del señor Diablo. Eso es espectacular. Privado. Qué privado, me encanta. Es una construcción que puede considerarse una criatura, pues responde a las órdenes de Satán. Ah, es una casa inteligente de estas que hay ahora. Exactamente. Una heladera conectada a internet. Sí, y Satán dice, ábrete heladera del Pandemonium, y la heladera se abre, y adentro hay un montón de ketchups. Cosas rojas. Salsa de tomate, frutilla. Ajíes. Sí. Esta construcción puede, ya lo dije, con solo decir una palabra, aparecen o desaparecen habitaciones, se abren o se cierran puertas, etc. El Pandemonium manifiesta el mayor de los lujos, pero también el más tremendo horror. Igual que el Vaticano. Es medio especulación inmobiliaria. Sí, sí. Desde sus torres más altas es posible ver todo el infierno. Y además de las habitaciones del príncipe del mal, están los aposentos de los demonios principales que a continuación voy a pasar a nombrar. Asmodeo. Presente. Abadón. Claro, el Satanás cuando se despierta dice, bueno, a ver, están todos en fila y empieza. Asmodeo. Presente. Abadón. Acá. Mamón. Sí. Mamones. Siempre lo gastan, ¿no? Mamón. Mamón. Le hacen bullying. Sí, sí, sí. Los sí, otros sí, demonios. Le pegan. Imagínate lo que puede llegar a ser el bullying de demonio. No, terrible. No, mal. Belial. Leviatán, Mefistófeles, que es un gran nombre. Belcebú, que también es un nombre de los más conocidos, ¿no? Belcebú. Y Astaroth yo lo tenía en un jueguito. Era un jueguito de peleas, sí. Era medio bravo. Se trata de antiguos serafines y querubines que después de la caída, o sea, después de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en ministros y alcahuetes de Satán. Ojo. Ojo con las ideas que ustedes tienen sobre el infierno, ustedes y toda la oyentada, Porque pueden no ser tan así. Porque los vientos, por ejemplo, del infierno pueden ser tanto abrasadores de calor como helados. En cualquier caso, despiertan sensaciones horribles. Sí. Las plantas son siempre venenosas. Y yo me las imagino carnívoras también. Sí. El otro día toqué una planta carnívora y no pasó nada, digo, aparte. Y los animales son monstruos cuya razón de existir es atormentar a los condenados. Qué feo, ¿no? Eso no puedes tener una mascota, por ejemplo. Hay tríos. O puede que esté tu mascota, pero convertida en una criatura que atormenta a los humanos. No, por favor, no. No, eso sería monstruoso, realmente monstruoso. Eso sería un castigo, pero superlativo. Hay ríos también en el infierno que ha sido minuciosamente estudiado. Aqueronte es el río que atraviesan las almas para llegar al río de los al reino de los muertos. Muy, muy metafórico, ¿no? Es un río lento, negro y profundo, de aguas amargas y orillas imprecisas. Parece, te dan ganas de ir. Sí. Cubiertas de cañaverales. El cañaveral está bien. Está bien el cañaveral. Los romanos lo situaban en las cercanías del Polo Sur. El barquero Caronte se ocupa de cruzar las almas. Acá están mezclando un montón de religiones. Hasta la orilla opuesta del río. Se trata de un viejo horripilante, como todos los viejos, que conduce la barca pero no rema. En realidad, obliga a las mismas almas a hacerlo. Por cada viaje cobra un óbolo. El jugador de Vélez. ¿El óbolo es la moneda corriente del infierno? No, es el jugador de Vélez. Devalúa el óbolo. Mauricio Óbolo, no, ¿cómo se llama? Óbolo. Después tuvo un arsenal. Y por eso hay que sepultar. Y cada vez que te vas al infierno, te vas con un óbolo. No, es una moneda, me imagino. Sí, y hay que enterrar a la gente por lo menos con una monedita. Con un óbolo en la boca. Cuando Heracles visitó los infiernos, le dio una soberana paliza al ancianito y lo obligó a pasearlo. Qué bien, Heracles. ¿Puede haber victorias parciales en el infierno? Ah, eso es parte, está más abajo, me parece. Ah, bueno. Pero, claro, Heracles fue el lo cagó a trompada. Me gusta igual el personaje de Caronte. Medio desdichado, medio viejo, feo. Población. Población del infierno. La raza diabólica, que serían los que son de ahí. Claro, no sería como fueron. La diferencia entre pasajeros y tripulantes. Residente y visitante. Claro. La raza diabólica es muy numerosa. Algunos calculan que llega a sumar los 10.000 billones. A la mierda. En 1273, el cardenal Tusculum recibió una revelación divina conforme la cual los demonios serían 133.306.668. Mirá, qué preciso. La tradición hebrea hablaba de una cantidad menor, apenas 200, según el libro de Enoch. Hay un nivel de error en estos cálculos. Como muy cualquiera grande. Dice lo que le pinta. Además, pero no se reproducen ni se mueren. Son siempre esos. Mirá, eso es interesante. Otro es un número interesante de saber porque no varía. Son siempre igual, pero las almas cada vez son más, las almas en pena. Entonces va a haber un momento donde hay un están saturados. Además de los demonios, viven en el infierno numerosos monstruos adjuntos. Es como un adjunto a cátedra. Están los titulares, que son los demonios, y los adjuntos, que son los monstruos. Y trabajan ad honorem. Y en condiciones están de precariedad. Sí. Claramente. Que ayudan en las torturas y, por supuesto, también viven allí los condenados. El número de estos últimos se obtiene calculando la cantidad de personas que han muerto desde Adán y restando a la cifra obtenida la suma de los que han ido al cielo y al purgatorio. Claro, es una cuenta sencilla. Sí, es sencillo. ¿Pero por qué desde Adán? Ah, Adán es el primer hombre. Perdón, no dije nada. Cristianismo 1. Sí. Es eso. ¿Qué onda, decadencia... Adán? ¿Por qué es tan importante? No sé si va yo, no importa. Decadencia del infierno. Sí, vas a justificarte. No, tuviste una reina educación atea. El poder del diablo es limitado. No puede estar presente en muchos lugares. No puede estar presente mucho tiempo en un mismo lugar. Es medio como un político así. Yo tengo un amigo que le pasa lo mismo. A mí me pasa también un poco. Como no puede estar presente mucho tiempo. Se pone nervioso, empieza a fumar. ¿Quién es? No lo conoce. Aparenta belleza el diablo, pero siempre alguna parte de su cuerpo presenta una deformación. No me gusta esto. Lo quema el agua bendita. Yo también conozco gente que alguna parte de su cuerpo. que la queman un agua bendita. Sí, también. Lo sigue siempre una estela de olor inmundo, que no es una preceptora. Una adjunta. Una estela. Una estela de olor secretaria, inmundo. Qué chiste, qué chiste. Pero tal vez la peor de sus limitaciones sea la imposibilidad de ordenar y mantener una estructura tan enorme y compleja como el infierno. Está desbordado. Está desbordado. Todos están demasiado viejos, los ministros se han vuelto perezosos, los demonios activos se cansaron ya, las tentaciones tienden a la ineficacia. Idioma. Sí. Los pactos, es un ministerio, claro. Los pactos diabólicos son cada vez más escasos. Esto no obedece a la derrota del mal, sino más bien a su triunfo. Los hombres se condenan solos por mera estupidez o malevolencia sin que haga falta la intervención demoníaca. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Se acuerdan de los halcones galácticos que luchaban contra las fuerzas demoníacas? No, eran no, los caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Tenía mal dos acentos que estaban mal. Zodíaco y demoníacas. Que si no, no entrabas, muy importante. Es posible salir del infierno. Mirá, eso es muy interesante. Salvo que uno haya comido algo en él. Como en la casa de mi abuela, que te empezás a comer y nunca parás. Nunca puedes salir. Después del primer bocado, las puertas se cierran para siempre. Los tormentos son perpetuos e incesantes, pero Dios concede recreos, tal vez el día de Navidad. Oh. Me parece poco justificable esto. De la casa de mi abuela también es difícil salir. Una vez me fui a dormir y como tenía una mancha en el pantalón, me lo lavó y cuando me desperté no tenía un pantalón para ponerme y hasta que no esté seco ese pantalón no me podía ir. Es difícil irse de la casa de las abuelas. Triquiñuelas de abuelas. Sí. Che, ¿por qué no te quedabas? Mirá, te hice una torta de chocolate. Pero te lavé el pantalón, es muy fuerte, estaban calzoncillos. Realmente te lavé el pantalón, es casi un extorsión, un secuestro. Es el paso anterior a esposarte a la cama, por ejemplo. Qué fuerte. Solo superarla. Me parece raro que Dios pueda tener algún poder sobre el diablo, sobre el infierno para conseguir un recreo. No. Y lo que pasa es que en realidad Dios controla todo. Era el testigo de Jehová. No, pero. Pero también controla un poco el infierno, me parece. Porque a Dios le conviene el infierno también, ¿eh? Ojo. Sí. Como, es como Magneto. Los deja hacer. Como Cristina y Magneto. A Cristina un poco le conviene que exista Magneto. El hombre moderno, ansioso de mediaciones, de mediciones exactas, sí. Me reconozco con este hombre moderno. Sí. Desea saber más. Desea saber qué posibilidades tiene de salvarse. Julián Loriot, célebre orador del siglo XVII, no puedo aprender a leer rápido los números romanos. Elaboró estadísticas consultando a un resucitado. De cada 60.000 muertos, uno va al paraíso, 3 al purgatorio y 59.996 marchan al infierno. Dos pecadores. Terrible es el con razón porcentaje. Está tan superpoblado. Y el cielo, o sea, me ha aburrido. Hay muchísima más gente en el infierno que en el cielo. Entonces lo del cielo es una selección total. Están las mejores. Y la iglesia, las mejores. La iglesia no sirve para nada, porque un montón de gente va a la iglesia, igual se va al infierno. No, si en el paraíso hablan peste de la iglesia. No funciona para un carajo. O mejor, quieren que sea peor, así son menos los próximos que van, no entra ningún boludo. Una cosa medio elitista. No, puede ser. En cuanto al juicio final, debe recordarse que tendrá lugar en el valle de Josafat, no lejos de Jerusalén, una zona medio complicada en este momento. Sí. Y después que es el juicio final lo que está sucediendo. Puede ser. Por ahí lo conduce el ISIS, el Estado Islámico. Mirá. Yo me pensé que Guido Casca, me lo imagino conduciendo el juicio final. Son juegos. Sí, sí. Es que los programas de televisión en el infierno los conduce Guido Casca y Julián Weich. Juntos. Y después de la resurrección, que habrá puesto a los condenados en posesión de sus hediondos y deformados cuerpos. Ah, perdón. El juicio final va a ser con todos los condenados, claro, resurrectos, claro, sus hediondos y deformados cuerpos. Sí. Cristo dictará la sentencia en lengua siríaca, lo cual va a ser un problema para básicamente toda la humanidad y todos, los condenados. No, van a tener todos auriculares con traductores. Va a ser medio ONU, ¿no? Sí. Y va a estar Cristo diciendo: ¿qué dijo? Vos, te dicen. En 1274, el Concilio de Lyon fundó el Purgatorio, que fue recientemente clausurado. No, eso es el Limbo. Ah, el Limbo. Allí, al Purgatorio, van los que no son malos del todo y pueden beneficiarse con oraciones y actos piadosos de los vivos. ¿Qué tibieza el Purgatorio? Yo creo que hubiera el Purgatorio. Buah, medio agrandado. Si uno va al infierno, 3 va al purgatorio y 59.996 al infierno, te estás agrandando un toque. Sí, me estoy dando cuenta que no puse ninguna canción del matón policía motorizado. Ah, es verdad, un montón. Estuve muy mal. Bueno, siempre pueden. La podemos agregar en el... Es un programa en vivo, se puede cambiar. Ahora hablamos con el Colo que nos está operando y... Una vez León Ferrari mandó una carta al Papa. ¿Al purgatorio? Al Papa, que no era ni Francisco ni Ratzinger, creo que era el otro. Juan Pablo el II. Polaco, Juan Pablo II. Pidiéndole que se ocupen de apagar el fuego en el infierno y que el infierno sea un lugar mejor, porque seguramente estaba lleno de gente que vivía muy mal. Y que si apagaban el infierno, no iban a tener que hacer todas las cosas que hacen para que la gente no vaya a él, que era una solución mejor. ¿Cómo? Como que si la iglesia se ocupaba de apagar el infierno, sí, no iban a tener que hacer todas las cosas que hacen para que la gente no vaya a él y va a ser todo mucho más tranquilo. Más divertido en la tierra. Mira qué interesante. Estuvo bien. ¿Te respondió Juan Pablo? Me parece que no le llegó la carta. No como la de Leuco, que sí le llegó al Papa Francisco. Se la respondió y le llamó por teléfono. Sí, y Leuco pasó el mensajito de voz por la radio 2 o 3 veces seguidas. ¿Se manda WhatsApp el Papa? No, lo llama. Le llamó por teléfono y dice: bueno, quiero hablar con Alfredo Leuco. Sí. No lo llamaré en otro momento. Muchas gracias. No me acuerdo si dice medio... Francisco Bergoglio. Bergoglio le dice: hola, soy Bergoglio. Bueno, vamos a escuchar El Infierno es tan encantador de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota y nos ponemos a bailar un rato. Yeah!

dijo Aníbal Fernández sobre su candidatura a gobernador. Que tenés que ser candidato a presidente o a papa para que no sea un... Además, para que aclarar que no es un premio construir una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él sabía, todos sabíamos que él finalmente se iba a bajar, o sea, de la candidatura presidencial. Como que es medio como que todos se lanzan como candidato y después, bueno, van viendo, pero... Todo bien, Aníbal, pero... Va, más o menos, pero... No sabíamos que no te ibas a presentar al presidente. Y vos también lo sabías. Y vos también sabés. Los dos jugamos un jueguito en donde el otro sabía que el otro sabía. Y sabiendo que en realidad no iba a ser así. Pero el jueguito sigue. Sí, sigue, sigue. Esto es una gran puesta en escena. Porque tampoco va a ser candidato a gobernador. No, es verdad, es verdad. Es verdad. El jefe de gabinete Aníbal Fernández advirtió ayer que no es un premio consuelo ser precandidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, ya que la provincia es la locomotora del país. ¿Estás hablando en riojano? Sí. Aunque aclaró que el miércoles hará el anuncio de su postulación. Qué bronca. Qué bronca tener que precandidatearte candidato a gobernador y empezar a decir boludeces como locomotora del país. Sí. La provincia con... La provincia más importante. Recauda. Tenés que hacerte una guía de lugares comunes sobre la provincia de Buenos Aires y empezar a repetirlos como un marrano. Fernández, en su habitual encuentro con periodistas, ojo, porque empezaron a ser habituales los encuentros con periodistas de funcionarios del gobierno. Antes jamás uno decía, leía Fernández en su habitual encuentro con periodistas. No. Esta es el legado de Capitanich. El legado de exactamente. Fernández, decíamos en su ya habitual. Igual Fernández siempre fue un personaje del gobierno. De diálogo con los medios. De diálogo con los medios y más específicamente de diálogo con... ¿Estás bien? ¿Qué pasó? San Blas. Y con Magdalena, ¿no? Sí. Pero tuviera Magdalena. Lo que es diferente en el estilo de Fernández, Aníbal, es que no es una conferencia, es un encuentro, medio casual. En la puerta de la Casa Rosada, como, donde medio que lo paran y dicen, ¡ay! Como Corach. Carlos Corach. ¿Se acuerdan? ¿Pero eso no era en su casa, la puerta de su casa? En la puerta de su casa, sí. Tiene siempre alguna declaración, algo para decir. Como vos tenés algo en la garganta. Sale del estudio, se va a hacer unas gárgaras con salmuera, Santiago Bello, y vuelve cuando termine de expulsar el demonio que se le metió en la garganta. Fernández, decíamos, en su habitual encuentro con periodistas, en el ingreso a Casa de Gobierno sostuvo que la provincia de Buenos Aires no es un premio consuelo, sino que, una vez más, es la locomotora del país. Y los periodistas le dijeron, ya lo dijiste, Aníbal. Lo acabamos de escribir, Aníbal. El funcionario ratificó que este miércoles, en un acto en el Hotel Panamericano de esta capital, se postulará para las PASO provinciales. Vaya paradoja, ¿no? Esta gente que se presenta en la capital federal para candidato a gobernador. Fernández lanzó primero su postulación a la carrera presidencial como manera de mostrarse activo en la cuestión electoral. ¿Qué manera de mostrarse activo en la cuestión electoral? Sí. Pero finalmente hará su puesta en escena mañana con un acto en un hotel porteño donde se mostrará acompañado por militantes de la Cámpora. ¿Van a ir ustedes? Yo no estoy militando en la Cámpora. Bien que me gustaría ser, no sé, ¡apa!, CEO de aerolíneas. ¡Apa! Un puestito así, medio de renovación democrática. Quiere ser un recalde. Un aval. Un bocio, el chiquito bocio. Bocio que va con Bernie, ¿no? Bocio, Bernie, Bocio, parece. Para mí esta oración del final, donde se mostrará acompañado por militantes de la Cámpora, se la metieron de prepo. Sí, así terminan todas las notas de Clarín, terminan así. O sea, venga lo que venga antes, es coma, donde se mostrará acompañado por militantes de la Cámpora. Ya está en la planilla. Y eso sale, claro. Exactamente. Sí, tiene un atajo. Vos pones control C de Cámpora y te pone esa oración al final de cualquier nota. La camporonga le dicen en Clarina, la Cámpora. La camporonga. La siguiente noticia, siguiendo con la agenda política, se titula Oficialistas y opositores cuestionaron a Massa tras su lanzamiento. El relanzamiento de la candidatura presidencial de Sergio Massa logró lo impensado. El oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo para criticarlo. No se pusieron de acuerdo, lo criticaron Claro. En veredas separadas. Claro, no es que. Che, vamos a criticar a Massa. Se llamaron por teléfono. Dale, dijeron, dale, arrancá vos y yo te sigo. Busquémosle el punto débil. Dijo la reta. Aníbal Fernández, sí, que estaba acompañado por militantes de la Cámpora. Sí. Bueno, Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer. Todos, basta, ya un segundo, no me dejan pensar. Todos coincidieron en cargar las tintas contra el principal referente del Frente Renovador. Primero a la mañana, como de costumbre, bueno, Aníbal, el que ya nombramos, dijo, tenía cosas más importantes que hacer, como ver a los tres chiflados que lo pasaban por un canal de cable en relación al discurso de Massa. Está muy bien, todo bien. Desde el PRO, Vidal fue la encargada de responder las críticas formuladas por el precandidato ayer en Vélez, que había dicho que la alianza entre el macrismo y la Unión Cívica Radical era un rejunte de dirigentes. Acá no está atacando, sino que está defendiendo. Claro. ¿Lo vieron al lanzamiento del sábado? No, fue... ¿Llenó Vélez? No llenó Vélez. Quien seguro salió perdiendo todo esto es la hinchada de Vélez, que se comió muchas gastadas. Sí, muchas gastadas. Sí, sí. Igual siempre se come muchas gastadas. Sí, verdad. Merecidas, por otra parte. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, lo calificó como el candidato del ajuste, bueno, que busca avanzar contra el Estado inteligente que implementa el proyecto que lidera la presidenta, bla, bla, y barra. ¿Estado inteligente? ¿Este concepto? Atención, es medio, para mí, a mí me remite directamente a Randazzo, Estado inteligente. A mí me, Estado me que remite manda a mensajitos. 1984, sí, sí, George Orwell, ¿eh? Ministerio de la Inteligencia. Sí, Estado inteligente. Stolbizer aseguró que Massa se acordó un poco tarde de hacerle asco a la corrupción después de haber convivido con ella y haber alimentado pequeños monstruos. Bueno. Si no le haces asco a la corrupción, no te puedes candidatear para casi nada. Él dijo que le daba asco a la corrupción, ¿no? Asco. Me da asco. Asco. Asco. Asco. Me sube como acá, dijo, como una acidez cuando veo la corrupción. Vomito. Cuando veo la corrupción, gomito. Incluso Rodríguez Sá, posible socio del diputado este año, volvió a apuntar contra él por haberlo excluido de la presentación del espacio que comparten con el cordobés de la Sota. Él quería que lo inviten, estaba esperando. Sí. Con el peronismo desunido, no salimos ni segundos en la primera vuelta, sostuvo el dirigente puntano, que consideró como un error político grave dejarlo afuera del acuerdo, del evento. No le invitaron a la encanta, fiesta. Rodríguez, no tiene cara. No. No tiene rostro. Y de la rostro. Sota. Tranquilo. Y de la Sota, que sacó su libro a lo Frank Underwood y le dedicó un capítulo a pegarle exclusivamente a Massa. O sea, pasó 3 días después del lanzamiento y ahora va con Massa. O sea, y hay un capítulo que le pega, le dice que es la corrupción. O sea, por todo lo que le pegan a Massa, ¿no? Los opositores, que es por haber sido oficialista y ahora hacerse el distinto. ¿Qué te haces el ¿Qué distinto? ¿Qué te haces el distinto, Massa? Ya es un dicho popular. Bueno, esas son dos noticias. Bueno, nos va a dar de comer noticias el panorama electoral nacional durante todo el año. Sí, le estamos igual, me parece, dedicando muy poco tiempo al electoral, que igual todavía no arrancó del todo tampoco, hay que decirlo, el panorama electoral. No, están medio ahí como amagando. Un par de elecciones, ya estuvimos hablando con Tomás Rodríguez la semana pasada, pero es verdad que todavía no se ha visto el despliegue, el vuelo del monstruo electoral que se supone que este año va a ser gigantesco. A mí me hacen muy mal a mi ansiedad las candidaturas no definidas. Muy Beatriz mal. Arlo dijo, esta campaña es muy pobre y aburrida, y yo estoy de acuerdo. Para. Con Beatriz Arlo, crítica cultural de lo que sea. Estoy de acuerdo con Beatriz Arlo. Se aburren. Pero aparte, ¿qué quieres? ¿Divertirte? Beatriz Arlo. Que mira, sí, a Tinelli. Yo me quiero divertir y con los spots, como el de Massa que canta los Palmera, que por otro lado son unos mercenarios bárbaros. Pero toda banda es mercenaria. Pero esto le hicieron canción a Menem y a Massa. La de Menem para que hicieron de gusto. Puede ser. 12:08 de la mañana, del mediodía, en realidad. Estamos por almorzar. Vamos a escuchar otra canción relacionada con el infierno, que se llama Hell of a Season y es de The Black Keys. Tercer Mon. Nos gusta almorzar, como Mirta. Aplaudan, chico. Aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te reacudirás! ¡Ensayó mal! Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Le Tercer Mon se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? Increíble, increíble esta presentación. Nicolás Trivi, decime que nunca te imaginaste que ibas a tener una presentación así. Estoy anonadado. Estoy anonadado realmente. Estamos todos anonadados porque es la primera vez que la escuchamos aquí en los estudios. A vivo. Muy buena. La verdad que me encantó el mundo de Trivi, me hace acordar al mundo de Big Man. Sí, es que está pensando en eso. El mundo de Bobby. El mundo de Bobby, qué buen dibujito, el mundo de Bobby. Esos grandes dibujitos olvidados. Gran presentación. Sí, espectacular. Video de apertura. Gran época de los dibujitos, sí. Entre fines de los 80, principios de los 90, es una época espectacular. Además era un dibujo para adultos ese. Y estaba ahí medio en la frontera, ¿no? Como que si lo volvés a ver más grande le cazás la onda. Sí, sí. Hay otras cosas que no sobreviven bien al paso del tiempo. El otro día estuve, no pude venir la semana pasada, tuve que ir al médico. Me quedé mirando dibujitos. No, tuve que ir al médico y me comí una sala de espera larga viendo los Power Rangers. Ah, y la verdad no que sobreviven bien. No. O sea, me sorprende que sigan saliendo generaciones de los Power Rangers y que los pibes de alguna forma sigan consumiendo eso que en los 90 era glorioso, pero ahora realmente me parece muy... ¿Sigue habiendo Power Rangers de ahora? Mirá, ahora no sé, pero hasta hace 3-4 años seguían saliendo los Power Rangers Force, no sé cuánto, y siguen siendo la misma basura. O sea, en su momento era espectacular, pero ahora como que... Es más, vi un capítulo entero en el que en ningún momento aparecían los robots así gigantescos. ¿No aparecían? No, como que se peleaban con la... Viste que siempre aparecía el bicho chiquito y después se hacía gigante. Sí. Bueno, quedó todo el capítulo con el coso chiquito y la verdad que fue un bajón. Chispas, muchas chispas salían. Muchas chispas. Sí, pero encima no, realmente de cuarta. Pero bueno, no importa, estamos acá para hablar de otro tema. No, dale, sí, ¿qué pasa? No, yo siempre cuento que me compré los robots en la Triple Frontera. Los robots de los Power Rangers. Me compré los robots de los Power Rangers. Grosso. Era el tigre colmillo de sable, era el amarillo. Sí. Y el lobo. Trinity. El de anteojitos, ¿qué animal era? Esos eran Billy los, era el rinoceronte. El rinoceronte, esos eran las patas. No, te acordás. Era top porque eran, eran el rinoceronte era el verde. No. ¿El verde qué era? El negro era el rinoceronte. El negro era un mamut. Era el mamut. Y después es un sapo en una temporada. Es verdad. Sí, después los cambian. ¿Qué bajó en la película? Sí. La película estaba buena. Yo, ¿sabes que no tenía la vi? Un trasfondo social, y hasta me parece. El día de hoy se queja de que me llevó a ver eso, como que fue algo heroico. ¿Quién? Una tía. Bueno, grandes son esos personajes. Pases de factura. Mi viejo todavía me reclama ir a ver Space Jam. Qué buena película. Pero Space Jam una gran película. Aparte, a él le gusta el básquet. No sé cómo no le puede no gustar. Y actúa Space Jam. George Constanza. No, claro. George Constanza no. Newman. ¿Cuál es? El de Seinfeld, el gordito que es de por eso, el correo. Es espectacular esa película. Sí, la verdad que es espectacular. Bueno. No estamos para hablar de eso, sino de cosas más interesantes. No sé. Más interesantes, pero. Pero bueno, un poco más actuales, más candentes. Sí. No, vamos a charlar hoy sobre. Vamos a estrenar hasta el mundo de Trivi con un conflicto así, bien así, que nos gusta a nosotros los ñoños de la geografía, donde hay fronteras que se corren, guerras, mapas y todo eso, así que estamos chochos. No, la cuestión del mar para Bolivia, ¿sí? Hashtag mar para Bolivia. Ya lo ponemos en Twitter. Exactamente, por favor, te lo pido. Se está discutiendo en estos días, no justo hoy no, pero entre ayer y toda esta semana se está discutiendo en la Corte Internacional de La Haya el histórico conflicto por la salida al mar para Bolivia entre Chile y Bolivia. ¿En algún momento de su historia Bolivia tuvo mar? Sí. Lo primero que teníamos que decir es que Bolivia podríamos decir que es el estado más que ha sufrido más bullying de sus compañeros a lo largo de la historia. O sea, fue uno de los últimos países en independizarse como tal. Distinguiendo que le hacen bullying sus compañeros y no el destino o Dios, como es el caso de Chile, por ejemplo. No, Chile, claro. Es verdad. Sí, a Chile digamos que le hace bullying el destino, no sé. Sí, la naturaleza. La naturaleza, y acá no. Bolivia se independiza recién en 1825, es uno de los últimos en Sudamérica, y perdió territorio, diferendos territoriales con todos los países limítrofes. Con todos. Perdió con Perú una parte, con Brasil perdió parte del Mato Grosso y parte de Acre, con Paraguay perdió la Guerra del Chaco, que fue la última en los años 30, con Argentina perdió parte de lo que es ahora Formosa y perdió parte de la Puna. ¿Cuándo? Aunque En toda esa época, es en fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Cuando tenés una mala racha. De tratado. Una mala racha, te quedás sin nada. Sí. Perdió con Argentina, perdió La Puna y perdió parte de lo que es Formosa, pero retuvo Tarija, la provincia de Tarija, que estuvo también disputada por Argentina. Y con Chile perdió toda la región de Antofagasta y la salida al mar en la famosa Guerra del Pacífico, que es como lo que queda más candente hasta el día de hoy. Sí. La Guerra del Pacífico, brevemente, fue un conflicto militar entre 1879 y 1883 entre Chile, Perú y Bolivia, o sea, Perú y Bolivia contra Chile. ¿Cómo era antes el mapa de Bolivia? ¿Llegaba todo así, derechito, como si no, fuese...? No, era medio despelotado, pero imagínense que era, tenía un pedazo que daba hacia el oeste, que llegaba hasta el mar, ¿sí? La actual ciudad chilena de Antofagasta era Bolivia. Para que revisen el mapa de Chile, hoy llega hasta la ciudad de Arica, ¿sí? Arica era Perú en su momento. Tuvo sus idas y vueltas, su frontera que se fue corriendo y llegaba hasta donde hoy es Antofagasta, son unos cuantos kilómetros menos. Es una región recontra desértica donde no había un carajo hasta que descubren el salitre, ¿sí? Y bueno, la cuestión, brevemente, tenían un tratado los chilenos con los bolivianos de la frontera, estaba establecida a la altura de Antofagasta, un poquito por abajo, pero había una especie de administración compartida, y cuando se descubre el salitre, bueno, la cuestión que las regalías que pagaban las empresas de salitre, que eran sobre todo chilenas y con inversiones británicas, eran una risa. Los bolivianos empiezan a reclamar que les paguen más. Y bueno, ahí se arma el quilombo, estalla la guerra y Chile... La guerra estalla por una pelotudez, ¿no? Como siempre, ¿o no? No, era eso, era un conflicto económico y donde más que nada, más que la cuestión del mar, la cuestión era los recursos minerales que hay ahí. Claro. Y bueno, Chile con apoyo o casualidad de los británicos y una superioridad militar importante, termina ganándole la guerra a los dos y conquistando gran parte del territorio y quitándole a Bolivia concretamente toda su región costera, que en realidad era una región, le insisto, muy poco poblada, no, o sea, las ciudades que había eran pequeñas, no era una cosa que digamos que se puede decir que había una presencia territorial fuerte del Estado boliviano, pero bueno, era de ellos concretamente. Y bueno, rápido, en 1904 firman un tratado, ¿sí? Donde se terminan reconociendo las fronteras actuales, pero en una situación de coerción muy fuerte, porque Chile mantuvo la presencia militar desde el fin de la guerra hasta ese momento en toda esa región. ¿Y hasta hoy puede ser que también? No, ahora es parte, ahora es territorio chileno. ¿Pero es una zona media...? No, es dentro de todo tranquila, no... No, yo tengo entendido como que... puede ser que no esté militarizada, pero sí que hay como ciertas actitudes medio hostiles por parte de las... Bueno, en realidad los carabineros tratan mal a todo el mundo, pero más a los bolivianos, me imagino. Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, toda esa región tuvo un proceso muy fuerte, inducido por el Estado chileno, de chilenización, claro, digamos, de la población. Es decir, convertir a toda esa gente que eran bolivianos, que eran peruanos, que no se sabía bien qué eran, en chilenos. ¿Sí? Y ahí concretamente en esa región hay mucha población, bastante población aymara, étnicamente aymara, que es una etnia que tiene la mayor presencia de población en Bolivia. Entonces ahí hay un problema cultural medio atravesado. Complicado. Sí, es complicado. Bueno, eso quedó así en esos términos. Durante todo el siglo XX Bolivia siguió reclamando, hinchando las bolas con eso. Recién en el gobierno de Allende hay algún tipo de apertura de parte de Chile, que dice, bueno, tenemos que resolverlo de alguna forma, hay que ver qué hacemos, qué no hacemos. En el medio sucede el golpe. Chao. De Pinochet, no, vos sabés que no. El gobierno de Pinochet se pone a negociar con el dictador de ese momento de Bolivia, que si no me equivoco era Banzer. Y llegan a un acuerdo que Chile le ofrecía un corredor, ¿sí? Alrededor de la zona de Arica, ¿sí? Un corredor bastante angosto, una especie de salida a Bolivia a la altura de Arica, ¿sí? Arica es hoy la frontera chilena con Perú. Y fue territorio peruano, ¿sí? O sea, no es parte de lo que había sido Bolivia, sino era... Los chilenos querían negociar un territorio que no es de ellos. No, no, ahora que también lo habían ganado, pero que no había sido de los bolivianos, sino de los peruanos. Genial, genial. Sí, igual, de todos modos, hay que ver. O sea, obviamente a Chile le conviene algo que esté que corte lo menos posible su propio territorio. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión que ahí estaban poniéndose de acuerdo y los que pusieron el freno fueron los peruanos, que dijeron, no, porque... Pará un poquito. Claro. Porque si bien la soberanía actual sobre esa zona no está más discutida, o sea, es Chile, sí. Salvo que suceda alguna catástrofe, que tratándose de Chile no es tan raro. No la llamen porque... más Chile aún. Volcán. Los peruanos tenían con los chilenos un tratado de los años 30 que decía que Chile no podía negociar con nadie más esos territorios que habían sido de Perú. O sea, que cualquier cosa que hiciera con eso lo tenía que consultar primero a Perú. ¿Sí? Y bueno, a ver... No prosperó, entonces. Entonces no prosperó. Hasta el día de hoy que Evo empezó de nuevo a negociar con Bachelet, estuvieron dando vueltas, que sí, que no, esto es del 2011, y en el 2013 negocia... no, presenta la demanda en la Corte de La Haya, ¿sí? El Evo. El Evo, claro, el gobierno de Bolivia. Que, a ver, hasta ahora para hacer esa presentación convocado a medio mundo. O sea, ¿saben quién es parte de la comitiva que está llevando adelante la negociación? Mesa, el presidente anterior. No. El que fue presidente, el Goni, el que era presidente de Bolivia, que sí, sacaron sí, a los tiros. El Yankee. Claro, que era re Yankee. Bueno, este también está, o sea, como dentro de las negociaciones a favor de Bolivia. O sea, como para que vean que es una cuestión de Estado. Claro. Posta. Convocado por el gobierno boliviano, sí, o sea, sí, sí. Como diciendo, miren, estamos todos de acuerdo, sí, estamos todos sí, en esta, como claro. Si fuese a negociar Cristina con Lelita Carrió, Nisman y todos. Sí, sí. Antes de seguir con esto, otra cuestión interesante sobre Chile y Perú, los tipos ahora también tienen los chilenos también tienen un problema con Perú, porque si bien ese límite terrestre está delimitado, tienen un diferendo que también se está discutiendo, no sé si en La Haya, pero también en alguna corte internacional, por el tema de las aguas territoriales. ¿Puede ¿Sí? ser el Tribunal del Mar? Puede ser. Poseidón, el sí. padre de la sirenita, y ¿quién más es muy de la playa? No, pero el Tribunal del Mar, ¿se acuerdan? Que ¿cuál era? Al que le fuimos a reclamar cuando la fragata... Ah, la fragata Libertad quedó claro. parada. Que está no sé, Hamburgo, la verdad que ese dato me olvidé. Y seguramente tenga una estatua de Poseidón en, sí. en su entrada. De Úrsula. De Úrsula. Hablando de dibujitos. Claro. No sé si bueno, la cuestión con Perú es por la delimitación de las aguas territoriales, por donde pasa el límite internacional que divide las aguas. Los chilenos dicen que tiene que ir siguiendo un paralelo, o sea... Recto. Recto de este a oeste. Y los peruanos dicen que tienen que seguir... La línea del límite. Es decir, que sería una línea que iría de noreste a sudoeste, con lo cual se quedaría con una porción de mar mucho más grande. Entonces, bueno, están en el medio de esa discusión también los chilenos con los peruanos. Pero bueno, volviendo a este tema, están haciendo estos alegatos... lo que se está discutiendo ahora concretamente es si la Corte Internacional de La Haya tiene o no competencia para discutir esto. Chile dice que no, porque desde el tratado de 1904 está ya resuelto todo y en ese momento la Corte no existía, entonces no tiene nada que hacer. Los bolivianos dicen que sí tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ellos no están reclamando revisar ese tratado de 1904, es decir, no están haciendo un reclamo de territorio, de recuperar parte de ese territorio, sino que están negociando o reclamando una salida soberana al Pacífico. Claro. Que es algo que sí se ha... los chilenos se han comprometido con posterioridad a que se creara esa corte internacional. No es que estoy reclamando algo que perdí, sino que te estoy reclamando algo... Como medio que de nunca sentido, me diste, claro. Que todavía no tengo, que todavía estoy deseando. Y hasta algo como medio de sentido común, digamos, ¿no? Algo así. Como se supone que todos tenemos que, sí. todos tenemos que tener una salida al mar. Exactamente. Como los únicos que no tienen, ¿o no? Y para los paraguayos tampoco. ¿Suiza? Bueno, claro, sí. Suiza, Mongolia. Tiene otras cosas Suiza. Igual. Mongolia tampoco, Sudán del Sur tampoco. ¿Cómo le va también a Suiza sin salida al mar? No se entiende. Tiene chocolates y relojes. Y toda la guita negra del claro, mundo. Sí. Una denuncia fuerte. hiciste Trivi. Obvio. Porque en el mundo de Trivi decimos las cosas de frente. Bueno, entonces, ¿y la Haya cuándo? Y va a ser en esta semana, van a ser los alegatos y se espera que recién en octubre, noviembre, vas a decir qué onda. Si rechaza. O sea, la Haya tiene que declararse competente o incompetente. Claro, la Haya, la cuestión es la siguiente: la Haya puede decir, yo no tengo nada que ver, lo lamento, y esto le daría la razón a los chilenos y prácticamente cerraría la cuestión. Puede decir, no, tengo que ver, y eso se va a empezar a discutir. O puede decir, no, bueno, quiero escuchar todos los argumentos de todas las dos posiciones y recién ahí declararme competente o no. Eso va a faltar mucho tiempo. Es medio raro eso. Y sí, pero bueno, esas son las cuestiones del derecho internacional que son muy complejas. ¿La ONU? ¿La Haya es de la ONU? ¿O de quién es? Creo que sí. Sí, es como la corte para cuestiones internacionales, penales. De la ONU. De la ONU, sí. ¿Qué más me faltaba comentar sobre este tema? Bueno, que en realidad la cuestión me parece a mí de fondo no es... A ver, Bolivia está reclamando que casi como Argentina le reclama al Reino Unido por las Malvinas. O sea, sentate a negociar, dejá de negar claro. El problema, sentate a negociar esta cuestión. Y no le está haciendo un reclamo territorial concreto, sino una salida soberana. Que eso habría que discutirlo si es a través de algún sistema, de algún puerto, alguna zona franca, algún corredor. Eso está discutiéndose. Y la cuestión... Hay por detrás un interés económico. Sí, hay una cuestión geopolítica. Sí, obviamente, un interés económico. Y hay una cuestión geopolítica de fondo, que es la siguiente. Se puede decir, algunos pueden decir, la guerra del Pacífico no fue por el Pacífico, por el mar, sino fue por el salitre y por todos los recursos que hay que había en ese momento. Pero hoy sí la salida al Pacífico es geoestratégica, es muy importante para el comercio, sobre todo de materias primas, con a través del Pacífico, con el resto de... con Asia, sobre todo. Claro. ¿Sí? El gran mercado asiático es una gran... un gran consumidor, un monstruo. Un gran consumidor, claro, es una aspiradora de materias primas y por eso es tan estratégica la cuestión de la salida al Pacífico. Por eso los chilenos no van a querer ceder tan fácilmente, por eso a los bolivianos les resulta tan importante. Y por eso, por ejemplo, Brasil tiene una presión muy fuerte para encontrar una salida al Pacífico. Por eso Brasil tiene esa política de... si puede pavimentar toda la Amazonia con rutas y obligar a los peruanos que le abran un túnel gigantesco a través de la cordillera para llegar al Pacífico. O sea, la cuestión de la salida al Pacífico es fundamental hoy por la dinámica del mercado internacional y la gran demanda que hay de materias primas desde Asia, básicamente. ¿La Haya puede dirimir sobre la salida al mar de Bolivia? Bot sí, bot no, en arroba le tercermon. RT sí, FAB sí, no. Exactamente. RT sí, FAB no. Solo pueden participar presidentes. O sea, para que tenga validez, pero para sí. Arroba Maggi puede... Rafael, arroba CFK Argentina. Morales, ¿tiene Twitter de Evo? El Evo, ¿sabes qué? No sé. Me parece que no es muy tuitero, Evo. Y Bachelet sí, Bachelet sí tiene. Bachelet debe tener, sí. Para mí los grandes tuiteros son Cristina y Correa. Esos son buenos tuiteros. El resto... Che, última cosa. Se generan cuestiones medio feas de nacionalismos. Y sí. Fuertes. Los chilenos, los bolivianos. Sí, y los peruanos. Y los o sea, peruanos. Si nosotros creemos que tenemos pica con los chilenos, no saben la pica que tienen los chilenos con los peruanos. Ahí sí, es heavy, en serio. Es más heavy que la que tenemos nosotros, porque ahí se han cagado tiros directamente entre ellos. Nosotros, peruanos y bolivianos también. Sí, pero los peruanos han sido aliados en general de los claro. bolivianos, entonces no tanto. Es más con los chilenos. 12:32 estuvo Nicolás Trivi. Gracias, Nicolás Trivi. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Conducen hacia el rey. A la hora

12:38, escuchamos hace un ratito y después del señor Nicolás Trivi, El infierno de Des Siniestros. Des Siniestros. Des Siniestros, que se separaron. ¿Se separaron? Me salió el auricular. Se separó de tu oreja. Sí. Se separaron Des Siniestros, sí, no, no more. Posta, pero sacaron un disco, bueno, el año pasado. Uh-huh. Eso fue el final. Habían tenido una flashada en un momento, habían pasado a ser rockabilly a... De rockabilly a rock sureño, me parece. Sí, para mí se fueron de vacaciones al sur y flashearon Lago Lácar. Está clarísimo que pasó eso. Sí. No hay chance de que haya pasado otra cosa. Pero bueno, igual están buenos los discos. Los primeros, de su etapa más rockabilly, y los últimos. Están buenos para intercalar un tema de los últimos, un tema de los primeros, porque si no te aburrís o te quedás medio excitado. Cinco fijas sobre la Feria del Libro. Antes de empezar, a modo de prólogo, es necesario aclarar una cosa que encontramos fundamental. A esta altura del año, estamos desde la producción de La Tercer Mundo en condiciones de proponer una fija universal. Fija universal. La fija universal. Que se va a aplicar a todo el proceso que implique ir hacia un lugar. Sí. Si vas hacia un lugar, hay una fija universal que es llegar tarde. Presente. Siempre existe la posibilidad de que lleguemos tarde a algún lugar. Qué bien que te das cargo. Y siempre esta posibilidad deriva en probabilidad y lo que se vuelve probable después se vuelve real y llegamos tarde. O sea, es una fija universal, llegar tarde. Es tan universal como intentar llegar temprano, pero nunca. Como dos caras de la misma moneda. Son dos caras, exactamente. No, para mí, hay libros incluso. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si querés llegar temprano, llegás temprano. El problema es cuando es demasiado temprano. Y ahí sí se une con el llegar tarde. Porque no, es demasiado temprano, me pongo a hacer otra cosa, imprimo algo, limpio, me hago un té, unos mates. Qué feo la gente que llega antes de lo planeado. Te cagan... Y te toca el timbre. No te puedes bañar. Faltan 10 minutos para la reunión, sí. Ya te tocó timbre. Tenés que estar ahí charlando. Si es un amigo, bueno. Pero cuando es una persona con la que... Estás ahí. A mí me pasa. Como, bueno, y cómo van tus cosas. Algo que nunca, por favor, esto tómenlo en serio, lo que voy a decir. Nunca hay que ponerse a imprimir antes de salir apurado de un lugar. No, porque la impresora siempre te va a traicionar. El infierno se va a trabar, es un lugar, es un lugar lleno de impresoras. Sí, sí, sí. Hablando del infierno. Sí, qué traicioneras. Que aparte vos te desesperás porque estás apurado y vas y cancelás en. Imprimiendo, barra cancelando, barra borrando. Y nunca, nunca se va a resolver en un tiempo. Son animales, la verdad que hacen mucho mal hasta la humanidad, las impresoras. Deberían estar prohibidas. Deberían estar, que sean del Estado. Sí. Hay una oficina donde imprimen las cosas y ahí adentro saben manejarlas bien. No hay que imprimir más nada. Están sindicalizados, cobran mejor por trabajar con esas cosas. Hay que hacer las fijas de las impresoras. Igual estas son las de la Feria del Libro. La Feria del Libro. Por ejemplo, ¿es fija la discusión de ir o no ir? De hecho, la tuvimos recién en el corte, pero totalmente ajenos a esta sección, de verdad. Porque en estos días se está llevando adelante la Feria del Libro. No es una fija ir, onda que todos los años vas, sino que es una discusión. ¿Vas este año a la Feria del Libro? Y ahí aparecen los que se oponen, porque es comercial, qué sé yo. Y la feria deja en evidencia que detrás de la mayoría de los textos hay enormes empresas que facturan que da calambre. Pero ese es el no trosco, me parece. No voy porque evidencia que detrás de no, porque es texto... comercial, qué sé yo. Sí, obvio que sí, pero todo es comercial. Mi argumento es que me estresa. ¿Te estresa la Feria del me Libro? Me estresa la Feria del Libro. La cantidad de gente. Me estresa la cantidad de información que hay. Soy una persona muy indecisa. Y es un lugar donde la decisión es fundamental, porque al tener tanta oferta... Sí, sí, vos podés comprarte todo. Te vas con las manos vacías, o sea, es indeciso. Sí, eso por un lado. Por otro lado, niños. Niños y cantidad de gente abrumadora. Suficiente, es como un gran cumpleaños, que también me estresan un poco. A mí me estresa un cumpleaños. Imagínate la Feria del Libro. No. Me da paja la idea de tener este que año ir, quiero ir. Tener que elegir libros, tener que ver cómo es el tema de los descuentos, tener que elegir adelantando toda la... Ah, perdón. La pregunta ¿es distinto comprar un libro en la Feria del Libro que en una feria de Plaza Italia, por ejemplo? ¿Una librería de Plaza Italia? Sí. Rayuela. No. De hecho, después vas. Esto es un PNT. Sí, sí, claramente. Después vas y. Una librería de Plaza Italia dice acá claramente, está subrayado. Porque esta Rayuela está el Aleph. Hay otra. Aleph también, es verdad. Hay otra que se llama Libro Loco, no diversa, sé qué. No hay que ahora la cambiaron el nombre. Y Lenzi está media cuadra. Al lado de una panadería. Hay un montón. ¿Vieron que también en la feria del libro está Jenny? Y a veces entras y te compras un libro en el Jenny de la feria del gigante. Libro. Sí, claro. Sí, sí. No, y está el tipo de el dueño de Jenny en la puerta cagándose de risa de todo lo que compraron. Y fija que cuando ibas con la escuela a la feria del libro, ibas al stand de Musimundo. Ah, sí, sí. Hay un stand de Musimundo. No tiene sentido. Fija número 2. Los descuentos. Ir con la esperanza de conseguir descuentos. Llevas tu recibo docente y preguntás en cada lugar de cuánto es el descuento. 20 o 10%, más no. Esto, como el descuento varía, la tenés que, te la tenés que pasar preguntando. Sí. Me parece mal para la psicología de cualquier docente, como tantas otras cosas, que el descuento no sea fijo. Que vos tengas que generar esperanza y después sostener una desilusión. Es que en realidad, para mí, el descuento es no te medio conviene fijardi, con la... pero hay algunas... Es como medio también de palabra un poco también. Lo cual, complicidad, lo cual docente, expreso librero. También, no sé si lo de los robos está en las fijas. Porque medio como que hay una parte de todos los libros que están en la feria del libro, hay un gran porcentaje que los libreros y las empresas editoriales ya saben o que van a ser robadas. Sí. O que van a ser sujetas al descuento docente o a otro tipo de descuentos. ¿No es conveniente tarjetas. El de la tarjeta? ¿Cuánto te hacen con la tarjeta? Pará, se pueden sumar. ¿Se el descuento sumar? De la tarjeta te lo hace el banco. Se pueden y el sumar. El descuento docente se pueden sumar. Te lo hace la librería. Sí, sí, ah, sí, ese sí, es sí, el gol, sí, gol. Sí. Vamos, Visa. Ñoños. Atención, ñoños. Atención, ñoños. Los descuentos de la feria del libro se suman. Acumular descuentos hasta el punto que te tenga que pagar el librero porque te lleves el libro. Para 110% de descuento. Tiene que pagar el 10% del valor del libro. El suicidio de Durkheim y el librero te da 20 pesos. No, que no venga a buscar una combi y nos vamos a la feria del libro. Fija número 3. Los pibes que van de excursión con la escuela. Vas un día de semana con la esperanza de encontrar la feria igual de vacía que el Walmart un martes a la mañana y cayeron todas las escuelas y está llena de pibitos. No, ya bajón. Cuarta fija. Las filas para que te firmen un autógrafo es otro clásico de la feria. Sí. Y la gran incógnita es ¿por qué al final de todas las filas de la feria del libro, de todas las filas, incluso si son simultáneas. Si son simultáneas, al final de cada fila está Nick. Ay, qué bronca tener un libro firmado. Te hace un gaturro. Te hace un gaturro. Con los ojos cerrados te lo hace. Incluso tiene un sello. Te sella un gaturro y te dice anda. ¿Y por qué Nick vende siempre tantos libros? Nosotros ya le hemos deseado la muerte al señor Nick. Más no podemos hacer. Nickman. Quiero tirar una polémica. Y que es que hay otro dibujante que se está niquizando, no tanto por la cuestión de los plagios, sino por la cuestión de la comercialización de los productos que llevan su firma, sí. Y que se llama Liniers. Sí. Y que no, esto es una denuncia, lo que estoy haciendo en este momento. Basta de objetos, basta de merchandising de Liniers, que es el Amelie de sí, los no. De los de, o sea me gusta Liniers, me gusta. Yo tengo no una sé, cartuchera de Liniers, tuve una agenda de Liniers, pero nunca me compré un macanudo. Hay que tener cuidado porque uno, a mí me pasó, yo me di cuenta después, cuando bardeas a Liniers y a los objetos de Liniers, tenés que mirar bien a tu alrededor, sí, porque la gente suele tener objetos de Liniers cuando uno está haciendo eso. A mí me pasó. Es gente muy fundamentalista también. Che, ¿podemos afirmar que Liniers es el Nick de la clase media escolarizada sí. con alto capital cultural? Sí. El Nick Palermo Soho. Es. Bueno. No le hemos llegado a desear la muerte porque es bastante más simpático que. Pero se está pasando un poco. Se está pasando un poco de pillo. Última fija. El momento ese en el que aparece un libro muy, muy, muy barato. No sabes de dónde salió. Escuchaste el nombre del autor. No podés dejar de pasar esa oportunidad. Lo compras y queda ahí para siempre en tu biblioteca. Lo mirás, pasan los años, sigue ahí, queda lindo. Pero finalmente nunca lo abrís ni para mirar el índice. Tengo uno de Octavio Paz. Sí. ¿Cuánto costó? Creo que 8 pesos. Claro. Igual para mí hay dos cosas ahí de lo que acabas de leer, Tristán. Una es los tesoros que encontrás. Que vos decís, evidentemente hubo un error de tipeo. Pues no puede ser que, no sé, el Quijote. Bueno, poner que el Quijote sí, pero no sé, Rayuela. 8 pesos. Si nada, se confundió. No, 8 pesos es el librero. Es el precio de un bonobón. Que no sabe nada. Esa es una. La otra es la que sí efectivamente está acá. Esos libros que son de feria del libro que te compraste y están ahí sin leer, como el de Octavio Paz. Uh-huh. De Santiago. Que está tuiteando, qué bronca, ¿no? Ese libro. No, me había desconcentrado, como me pasa frecuentemente cada 10 minutos. Una vez fui a la feria del libro, la última vez que fui, hace muchos años. El gobierno de Venezuela, que tiene el vicio de vender libros baratísimos en su propio país, en el berretín, lo trasladó a la Feria del Libro una vez y me compré 2 tomos de la ideología alemana por más o menos 6 pesos argentinos, una cosa así. Es una fiesta. No, sí. Del libro. Irracional, absolutamente irracional. Bueno, Feria del Libro, no sé si iremos o no, es una de las fijas, la discusión. Termina este domingo, ¿no? Lunes, me parece. El lunes. Ay, vayamos. 12:50, nos quedan pocos minutos de este programa. Seguimos con canciones que hablan del infierno. Y en este caso, el señor David Bowie va a cantar The Pretty Things Are Going to Hell. Going to hell. They're worn out, but they won't. de Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años gomeándola fuerte. ¿55 de qué se ríen? No, nada. Distancia hace lindo. Ah, gatos ustedes dos. Gato. Estamos apurados y estamos perdiendo tiempo en insultar. Títulos, tenemos 2 títulos más de noticias del diario del ETM. Este título me encanta. Unos policías dirigían el delito desde el pool. Dirigir el delito es entre raro y espectacular. Sí, y también el unos policías. Porque obviamente agentes de policía dirigían ciertos delitos desde un pool. Pero unos policías... Impresionante cómo está... Extorsionaban, es Infonews. Extorsionaban a ladrones y dealers de las villas de la zona. ¿Cómo es esto, Clope? Policía extorsiona a ladrones. Entre los detenidos hay 2 agentes y un empleado de la municipalidad de Vicente López. Un fiscal comprobó que vendía drogas y reducían los botines de los asaltos. Operaban en un local donde también se ejercía la prostitución. Aparte aparte de la venta clandestina de armas, aparte de órganos. Shopping de los canas, donde podés hacer todo. Sí, sí, sí. Aparte de ejercerse. Seguro también les cortaban el pelo. El juego del pool. Sí, que es lo menos grave. Yo creí que así lo operaron en un caso donde se ejercía el juego del pool, pero el pool no se ejerce, se juega. No sé. No era ningún improvisado. Estamos hablando de Héctor López, que sabía muy bien lo que hacía, dice Infonews. Los años como jefe de calle de la comisaría de Munro. No, es como muy estereotípico. Jefe de calle de Munro, Héctor López. Está Munro, claramente gordo, aparte. ¿Cómo se llama? División Munro, ¿no? Voy a ver si está la foto. Cha-cha-cha. Lo habían especializado, sí, en el arte de la juntada, como llaman los policías de Munro a la recaudación ilegal que realizan los laderos del comisario de turno. El arte de la juntada. No, me encanta. Cada vez mejor esta noticia, ¿eh? La juntada, que era la agrupación estudiantil de la mella en sociales. De los estudiantes de policía de la Bucetich. El centro de estudiantes lo ganó la juntada. Para lograrlo, según consignó Tiempo Argentino, les entregaba su tarjeta personal a los comerciantes de la zona, ofreciendo seguridad a cambio de una cuota mensual. Siguiendo la tradición del impuesto paralelo que la bonaerense cobra en distintas jurisdicciones para mantener su estructura de poder. Qué bien. Está bien, está bien. La policía tiene que controlar todo. ¿Qué quieren? ¿Que el narcotráfico los pase por al lado? Claro. No, tienen que estar metidos adentro del narcotráfico, controlándolo, que entra, que sale, que no. ¿Puedo leer un, por favor, un extracto? En ese pool no solo se podía conseguir algunos gramos de cocaína. Ah, ya lo dice. El comercio era manejado por Ricardo Federico Álvarez, apodado el Pato Filiol. Por su parecido al primer arquero argentino que se colgó la medalla de campeón mundial. Junto a él trabajaban el peruano Piero Salvatori, Alvarado Díaz y Javier Horacio Elías. Los 3 se encargaban de mantener satisfecho el vicio de los clientes, que podrían disfrutar de los buenos momentos sin temor a ser molestados por la policía. No, este policía tenía un modus operandi espectacular. Hacía lo siguiente: laburaba con dealers a los que dejaba vender merca, hasta que desde La Plata, desde la jefatura de la policía bonaerense, le pedían capturas de narcos para llenar las estadísticas, momento en el cual él los detenía y los mandaba en cana. Y también traicionero. Seguía a los ladrones, los perseguía, pero no para enjuiciarlos, sino para cobrarles la libertad y sacarle los botines. Esta noticia no tiene desperdicio. Por favor, la gente que lo está escuchando, busque unos policías dirigían el delito desde un pool. Es un cuento corto. Chicos, es un cuento corto. Aparece que hay un personaje que se llama La Vaca, que es López. Es López. La bueno, Vaca López. Y acá aparece otra de las anécdotas de La Vaca. Seguro que más arriba hay una anécdota. Claro. Dice, como dueño de las calles de Munro, el 16 de mayo de 2002, en la casa de Aramburu 982 de Martínez, partido de San Isidro, Mario Arrospide, sobrino de la diputada nacional por el GENFAP, Margarita Stolbizer, sufrió un extraño robo. Los voceros policiales presentaron el caso como un secuestro, pero uno de los autores del hecho, hoy detenido, contactó a este diario y entregó una versión distinta. Nosotros no secuestramos a nadie. Fuimos porque dentro de esa casa había plata de la droga y le hicimos el cuento del tío. Este tipo tiene un garito. que es el lugar de juego clandestino en la jerga. El garito. El sobrino de Stolbizer. Donde vende cocaína, disparó la fuente. Disparó la fuente. Che. El tiempo le dio la razón. En noviembre de 2013, Arrospide fue detenido por orden del juez federal Norberto Yervide. Drogas sintéticas, cañitas, Bomparola, Franco Macri, Sol de Frente, Modelo Dominicana, entre otros. Che, atención a esta oración. Ahora López está fuera de juego, detenido y sin ánimo de declarar. Me encanta la última parte, sin ánimo de... Lo llama el juez. Che, no, por favor, la verdad que... Ay, no estás acusado de narcotráfico, ay, trata de personas. No, no tengo ganas. Me paja. Hoy no tengo ganas. O sea, yo sé que me la mandé, pero la verdad, hoy... Bueno. Tengo en pantufla, con la bata. Una paja bárbara. En fin, en este lugar donde se ejercía el pool, unos policías controlaban el delito. Hay un título más, no sé si tenemos tiempo, ya estamos pasados un minuto, que nos disculpe la gente. Pero es una noticia que le quita el sueño a muchos de los habitantes de esta ciudad. Abuelo de pájaro, de esta ciudad. Los estorninos se mudaron hacia el microcentro. Ahora, especulación inmobiliaria, son vecinos y comerciantes del microcentro quienes se quejan por la molesta presencia de los estorninos radicados en la zona de Plaza Paso a partir de un operativo de poda de árboles que los dejó sin sus dormideros naturales. Bandadas de la especie se mudaron en la esquina de 8 y 47, están con los tarjeteros. Estamos hablando se engancharon, de pájaros, ¿no? Se engancharon con los tarjet con block y ahora están ahí. Ah, 8 y 47, claro. Están ahí. Me mató que les podaron las casas a los pájaros estos. Pobres, sí, sí. Estorninos sin techo. Donde reposan todos los terceros, en las copas de tres altos ficus. Evidentemente no se fueron de la ciudad, están en pleno centro sobre los árboles. Cito a Oscar Trombeta, que es un vecino de la zona de 8 y 47, vive arriba del McDonald's, quien aseguró a sí mismo que suele ver también a los pájaros en 8 y 48. Están entre 8 y 47 y 8 y 48. Tengo otro testimonio. No, Trombeta, un genio. Otro testimonio, este caso de Laura Tamburri, empleada de un negocio de venta de indumentaria masculina. Está medio redactado, medio policial. Sí, raro. Cuyo frente una se femenina. Choca con una de las copas de ficus repletas de estorninos. Comentó que cuando baja el sol empieza a escucharse el trino. El trino del estornino. El trino del estornino. Y es un ruido muy molesto. Tanto que si no cerramos la puerta es insoportable. No se puede vivir más en esta ciudad, no se puede comerciar ahora, por culpa de estos pájaros infernales. Eje de campaña. Para mí es claro que los estorninos se mudaron al centro para visibilizar su reclamo. Claro, sí. Los estorninos sin techo. Es una medida de lucha. Pájaros sin techo, de vuelo alto. Le dicen el podador a Bruera. El inundador y el podador. El podador. Bueno, a ver si la gente de los estorninos se puede hacer escuchar su reclamo. Se puede escuchar su reclamo. Y yo creo que puede venir. Puede subir Bruera a un pájaro, un estornino, que los guíe a emigrar y los pueda llevar a San Carlos. Ay, por favor, que eso suceda. Sí, no sé, yo nunca vi un estornino. A ver. Yo nunca había escuchado hablar de un estornino hasta estos días. ¿Serán medio gorriones? Yo me imagino un pájaro medio berreta. O sea, estaría avalando un envenenamiento. ¿Masivo? ¿Un genocidio de estorninos? Esturnus vulgaris es el nombre científico del estornino. El estornino pinto. También como conocido como estornino europeo. Son pajaritos, yo diría pajarito. Simpático, ¿vale? Ojo a las bandadas de estorninos, forman formas, valga la redundancia. Pones estornino en Google y la segunda entrada es una nota del día del 28 de diciembre de 2014. El estornino, un ave que invadió la región y enloquece a punto suspensivo. Una 04 de la... ¿Esto ya es tarde estamos o mediodía? Estamos pasaditos. Es mediodía. 4 minutos avanzados por sobre la grilla de Radionauta, así que vamos a dejar que se desenvuelva con naturalidad el resto de la radio y su programación. No sin antes brindar. Ah, yo voy a brindar por... Rápidamente, yo quiero brindar por la vaca López. Yo voy a brindar por los estorninos. Y yo no sé, por... Qué mal. Porqueronte, el barquero del... Del río... No. Caronte, el barquero del Aqueronte, que es el río, que atraviesan las almas para llegar al reino de los muertos. Yo me voy a sumar a brindar por los personajes del mismísimo infierno, así que por el Papa Francisco. Muy bien. Editorializó Santiago Abel. Me hice re el vivo, no me aguanto más. Una crítica. No me aguanto más, chicos. Tengo que volver a terapia. Nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 11, como todos los martes, por Radio Nauta. Nos vamos escuchando otra canción del infierno que se llama Divididos, un alegre en este infierno. Chau. ¿A dónde va esta ciudad? Dicen que se va a pagar. ¿Qué quedó del sueño aquel? ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de gozo.